Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es Made in Metal y yo soy Tony González. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y este es el programa 238. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo espero que todos ustedes estén bien. Hoy vamos a tener a partir de la primera media hora una entrevista, aunque en el programa de hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera es con Endernity, que es una banda de On Fire Records. Y la segunda es con Incursed, que también es una banda que pertenece al, diríamos en inglés, al Rooster, pero en realidad pertenece al sello On Fire Promotion, porque en el caso de Incursed, ellos no sacaron su disco por On Fire Records, sino por otro sello. Estamos transmitiendo desde España, también para Chile, México y Portugal, en Argentina y en Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes encontrar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web, en la sección de radio. Yo estaba hablando con Marcia, nuestra compañera de Chile, y ella, que su programa se transmite en una emisora de radio que está en Australia, me decía que realmente son emisoras de radio que se escuchan en todo el mundo, que no importa que sea de Australia. Y efectivamente es así, no importa en qué país tú estés, no importa dónde tú estés, mientras estés en el planeta Tierra, puedes escuchar este programa. Y lo otro que te iba a comentar es que posiblemente hasta hay algún extraterrestre monitoreando. Pero hay tantos programas que a lo mejor el extraterrestre no le gusta el rock ni el metal. Así que mejor no vamos a pensar en eso. Lo que sí vamos a pensar es que ya vamos a comenzar con la música. Pero antes decirte que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y que nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Tanto la entrevista de Endernity como la de Incursed las puedes ver en nuestro canal de YouTube, que por supuesto se llama Made in Metal. Y vamos allá con la música. Vamos a comenzar con esta banda que se llama Aeon Black. El disco es The Time Will Come, del año 2021. El disco anterior de Aeon Black nos llamó la atención, pero llegamos a él cuando habían pasado varios meses de su salida, quizás años, no lo recuerdo muy bien. Este disco salió en febrero y aprovechamos para traerlo aquí. Son alemanes de la región sur de Baden y lo suyo es heavy power metal. Su líder es el vocalista Holger Bergen, quien tiene un tono de voz que por momentos recuerda a Rock Halford, pero también a otros vocalistas que pueden cantar lo mismo a tesitura media que a tesitura alta. El hecho de que no todo el tiempo hagan power metal hace posible que las canciones tengan una mayor variedad desde el punto de vista del ritmo. Vamos a escuchar dos piezas, una pequeñita que se titula 1999 Annihilation Overture y la otra es la canción título The Time Will Come. We'll be right back. esto. Todo el que le guste el rock progresivo y a todo el que le guste el rock clásico sabe que Ken Hensley falleció hace unos cuantos meses. El caso es que, a pesar de que todos sabemos, yo también y tú todos lo sabemos, de que la necrofagia musical es abundante y siempre presta a aprovechar cualquier oportunidad, yo no esperaba que saliera un disco póstumo de Ken Hensley tan pronto. Incluso lo hubiéramos pasado por alto de no ser porque hace un par de meses conocimos al disco de Blind Golem, A Dream of Fantasy, donde hasta el momento aparecía la última grabación hecha por el ex tecladista de Uriah Heep. Según nos comentaba Francesco Dalla Riva en la entrevista que le hicimos posteriormente y que puedes tú escuchar lo mismo en el programa de radio donde aparece, pero sobre todo me gustaría que fueras a YouTube y así aumentamos las horas de transmisión. A ver si monetizamos, porque oye, mira que pasa el tiempo y no monetizamos con YouTube. Mira que yo quiero ver un dinerito, pero el dinerito no aparece. El caso es que este disco del cual vamos a hablar ahora se llama My Book of Answers y es el disco póstumo de Ken Hensley. Él fue una auténtica estrella de rock durante más de 50 años, el más famoso de Uriah Heep durante una década dorada, una temporada de 3 años con Blackfoot, así como el tiempo que pasó con Wasp, Cinderella y muchas otras bandas, incluyendo Blind Golem. También tiene una exitosa, o tenía, tuvo una exitosa carrera en solitario, y a pesar de todo eso siempre tuvo tiempo para los fans, y fue un encuentro casual con uno de ellos en un aeropuerto de España, porque Ken vivía aquí en España, que construyó una relación que iba a dar a luz a My Book of Answers. No es más que una colección de canciones donde las letras son las que escribió el superfan ruso Vladimir Emelin con música de Hensley. Es un disco de hard rock, blues, AOR, donde la voz de Ken es cálida y el elemento de unión de todas las canciones. Es un regalo para los fans en general y es un regalo para Vladimir en particular. También si te gusta el rock clásico, si te gustó, te gustaron o te siguen gustando los primeros discos de Uriah Heep, este disco te va a gustar. Vamos a escuchar una pieza que se titula Right Here, Right Now. Questions I didn't ask. Don't give a damn about tomorrow, the trouble it can bring. I'm gonna stay right here, right now, where my whole world can sing. I will find my way somehow to live for. My choice is mine, no turning back, only myself to blame. No phantom voice is haunting me, Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Quiero comentarte y confesarte que a mí nunca me gustó esa banda de hard rock irlandés que se llamó The Almighty. Y te lo digo no porque esto sea The Almighty, esto que estás escuchando es el disco en solitario de Ricky Warwick, quien fuera vocalista de Almighty, de The Almighty. Ricky Warwick, cuando yo supe que sería vocalista de la reencarnación de Thin Lizzy, no pensé que a mis ojos brillaría. Sin embargo, cuando vi a Thin Lizzy en directo en el Hellfest, con aquella alineación, también estaba Marco Mendoza, imagínense ustedes, una alineación de lujo, rompió todos mis esquemas y Ricky subió en mi lista de popularidad musical. La última vez que los vi fue en el Leyendas de Rock como Thin Lizzy y dieron un concierto retumbante del cual todavía me acuerdo, y te digo lo mismo, en nuestro canal de YouTube tú puedes ver algunas canciones de ese concierto que grabé yo con una imagen muy buena y con un sonido bastante bueno. El caso es que han pasado unos 2 años y ahora tenemos aquí su disco en solitario, donde hay todo lo que imaginamos que puede hacer y hacer Ricky. El guitarrista, vocalista y compositor entrega 11 canciones donde se hacen sentir todas sus influencias, desde Patsy Cline hasta Thin Lizzy. Hay una versión que tiene un doble CD y el segundo CD son como unas 10 canciones, 10 versiones. El disco fue grabado en Los Ángeles y producido por Keith Nelson de la banda Buckcherry, quien también escribió la mayoría de las canciones del disco junto a Warwick. Es un disco marcado por música de bandas como Tom Petty and The Heartbreaker y el resto de los ídolos de Ricky, sin que falten los recuerdos de Thin Lizzy y otras bandas. Vamos a escuchar esta pieza que se titula When Life Was Hard and Fast, que es el título del disco. How we dream. Lo que estás escuchando es el nuevo disco de Gólgota, esa banda española, Remembering the Past, Writing the Future, del año 2021. Hasta los grupos que están cada cierto tiempo en el candelero, a veces les da por regrabar sus canciones antiguas, a lo mejor a petición de los fans, a lo mejor porque sí, y les da resultado. Gólgota no es de los que está en el ojo público de manera continua, y su deseo de regrabar algunas canciones tiene el sentido de mostrar cómo suenan tocando ahora el material anterior y cómo suena ese mismo material que muy pocos conocerán más allá de los seguidores de la banda. Yo les recuerdo que Gólgota hizo un par de discos en los años finales de los 80, si mal no recuerdo, y después estuvieron muchos años en silencio hasta que decidieron reunirse. Comienzan este EP con una canción nueva, Don't Waste Your Life, que es la que vamos a escuchar, y la banda sigue teniendo esa calidad que siempre los ha destacado, y en mi caso personal ha pasado mucho tiempo para poder expresar con palabras algo que siento cada vez que escucho un disco de Gólgota, y es que la cadencia de las canciones, el timbre vocal y el sonido me resulta familiar, acariciador, envolvente, y que diga lo que diga cada una de las letras, yo voy a sentirme en concordancia con ellas. Decía ahí en una crítica que estuve leyendo, que no es la de Made in Metal, es de otra web que no voy a mencionar, que con este disco te podrás quedar a solas con tu tristeza y soledad. A mí estas canciones no me dan tristeza y soledad, lo que me dan es una alegría, y encuentro que están buenísimas, y cuando la música está bien hecha, aunque sea una balada, tú no te vas a poner triste. A mí lo que me pone triste son las canciones que son una mierda, dicho en, de verdad, en plata. Así que vamos a escuchar Don't Waste Your Life, que es una magnífica canción. Wake up. ya están aquí y ya están aquí. Es esta sección donde yo te pongo música de discos que van a salir en un futuro reciente. Y lo que te voy a poner es lo nuevo de Sweet Oblivion. Y tú me vas a decir, ay Tony, me engañaste, porque tú me pones aquí en esta sección discos de bandas que son bandas buenísimas y famosas, y Sweet Oblivion yo no lo conozco. Efectivamente, tú no lo conoces y yo mal lo recuerdo, pero es que realmente Sweet Oblivion es el proyecto musical del vocalista Geoff Tate, y ellos han lanzado como adelanto una canción titulada Another Chain. El disco se va a llamar Relentless y está producido por Aldo Lonoville y se va a lanzar el 9 de abril a través de Frontiers Music. Yo quiero comentarte que hay un problema con Geoff Tate, y el problema creo que comenzó con aquel maravilloso disco que se llama Operation Man Crime. El caso es que Geoff Tate mantiene un timbre que ya todo el que lo escucha ya sabe que es Geoff Tate, pero al mismo tiempo cualquier banda en la que esté Geoff Tate va a sonar a Geoff Tate, incluyendo los propios Queensrÿche. Cuando Geoff Tate se fue de Queensrÿche y entró Toc La Torre, yo pensé que Queensrÿche no iban a poder superar porque Geoff Tate tiene una voz y una personalidad muy fuerte. Pues mira que sí, lo superaron, y Toc La Torre es magnífico vocalista. Pero ahora estamos hablando de Sweet Oblivion y vamos a aprovechar y escuchar la canción que es Another Change. I keep Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Sol y rabia. 100% rock estatal. LadoSalvajeRadio.com 24 horas a puro metal. Como te habíamos comentado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Endernity, es la primera, después con Incurse. Ellos sacaron en este 2021 el disco Disrupted Innocence y desde hace algún tiempo Tomás Quiles de On Fire Records me está recomendando esta banda joven de Madrid, tan joven que fue creada en el año 2019 y su debut discográfico es este Disrupted Innocence. Desde hace años estoy viendo un montón de bandas españolas que tienen un sonido moderno y una proyección totalmente europea. Y a los extranjeros eso nos asombra. Nos asombra porque cuando estamos en América Latina, lo que nos llega son las mismas bandas, siempre que salen mes tras mes en las únicas revistas que llegan. Por eso desde que llegué a España he encontrado un montón de bandas que tienen intereses más allá de lo local. Son las bandas que le doy bastante promoción, si es posible, y Endernity es una de ellas. Nosotros vamos a comenzar escuchando una canción que se titula Stranger y después entrevistamos a Manuel Hernández, voz y guitarra, y a Israel Santas, bajista, y ellos nos van a contar sobre esta banda. Primero nos van a contar cómo fue que decidieron que Manuel fuera el cantante, porque ellos estaban buscando un cantante. A continuación vamos a escuchar una pieza que me llama mucho la atención, me gusta mucho, que se titula Genocide. Y después Manuel nos va a contar sobre I Dream I Can Fly, que es una canción cuyos beneficios está dedicado de alguna manera a una asociación filantrópica de la cual Manuel nos va a hablar. Y después vamos a escuchar esta pieza que es I Dream I Can Fly. We'll be right back. algo que me gusta de la banda y que me llama la atención, Manuel, es tu voz y sobre todo tu dicción. Y me estoy acordando, por ejemplo, de I Dream I Can Fly. Y quería preguntarte, ¿tú comenzaste siendo un guitarrista que canta o un cantante que toca guitarra? Pues mira, esta historia te va a gustar, pero la voy a intentar hacer corta porque podría ser muy larga. Cuando empezó Endernity, Tony, yo no tenía ninguna intención de ser el cantante de Endernity, ¿vale? Al contrario, está Israel para corroborarlo. Yo Muchas siempre horas de estaba esfuerzo. insistiendo, ¿sí? No, digo que muchas horas de esfuerzo para convencerte en ello. Yo estaba siempre insistiendo, necesitamos un cantante, necesitamos un cantante, pero de alto nivel, ¿no? Yo siempre estaba insistiendo con ese punto. Y les dije, yo canto hasta que aparezca ese cantante. En esa época yo tenía algún problema pues de inflamación, de una infección de garganta, y no podía cantar hasta que me curé, y ellos no sabían cómo cantaba todavía. Y ya un día les dije, bueno, estoy listo, venga, voy a empezar a cantar yo. Y recuerdo cómo ocurrió. Tocamos el primer tema, terminamos. Se quedan todos mirándome y me dicen, ¿nos explicas por qué estamos buscando un cantante? Digo, bueno, pues no sé qué deciros, chicos. Y esto empezó a repetirse con Edu Brenes, con mucha gente que empezó a decir, oye, voz increíble, voz increíble. Y me convencieron. Entonces, a tu pregunta, yo soy guitarrista antes que cantante y he acabado de cantante de manera un poco accidental, como estás viendo. Si bien es cierto que luego, cuando tomé la decisión de cantar para Endernity, he estado ensayando horas de ensayo, mejorando mi técnica vocal, he invertido muchísimo tiempo en esto, Tony, porque obviamente Endernity quiere dar lo mejor y si me tocaba a mí esta función, yo también quería dar lo mejor. Pues Israel, Sí. mira tú eso. Yo esto no se lo voy a preguntar a Manuel para que el ego no se le suba. Te lo voy a preguntar a ti. Mira, yo creo efectivamente, después de ver los videos, que ha sido la decisión correcta. Manuel, además de ser un buen cantante, yo creo que él proyecta una imagen. Fíjese que me estuve fijando en I Dream I Can Fly, me estuve fijando en, no solamente en la manera en que mueve la boca cuando canta. Y sí, mira, da una proyección vocal hacia afuera, tiene una buena proyección escénica y efectivamente, Israel, ¿qué fue lo que pasó que no se acababa de decidir, Manuel? ¿Cómo lo veían ustedes? A ver, cuando yo conocí a Manu, la primera vez que nos conocimos, pues claro, ya notas que hay una persona especial delante de ti. Solamente era un guitarrista, como bien dice él, y empezamos a tocar temas juntos. Y enseguida puedes comprender la clase de persona que es Manu. A ver, tampoco quiero hacerle yo tampoco demasiado la pelota, como dices tú. A ver, empiezas a ver que Manu es un frontman natural. Cómo se pone delante del micrófono, se come el mundo. Y eso enseguida lo empezamos a ver. Empezamos a verlo en los ensayos. O sea, no necesitábamos un cantante. Teníamos ya el mejor cantante posible. Y ya lo que más le costó quizá, que ya lo tiene muy superado, fue compaginar la voz con la guitarra, porque claro, él era un guitarrista que daba el 100% en su instrumento y ahora tenía que conseguir ser ese frontman que nos demostraba con la guitarra a la voz también. Pero la verdad que es un tío que se supera rápidamente y enseguida consiguió ser el frontman del grupo. Con la guitarra, con la voz y bueno, todo lo que veis en los vídeos. Y todo lo que veis en los vídeos es lo que nosotros vemos y percibimos en cada ensayo y es lo que vais a poder percibir cuando podamos realizar los directos. Y eso, bueno, pues estamos trabajando mucho para que Manu, cuando esté delante del público, bueno, todos en general, cuando estemos delante del público, tengamos el mejor directo posible para todas las personas que puedan venir a vernos.

hemos hablado en esta entrevista de I Dreamed That I Can Fly. Es una balada. Casi todos los que habéis escuchado ya sabéis que es una balada dedicada a la movilidad reducida. Y es una balada muy especial porque nace con esa inspiración, pero se ha vuelto algo más profundo. En este caso, mi madre tiene Parkinson, tiene un Parkinson muy avanzado, y hemos querido hacer de esta canción algo más que una canción. Hemos estado moviendo algunos hilos y hemos cerrado una colaboración con la Federación Española del Parkinson. Vais a aprender más cosas en breve, pero lo que sí te queremos decir, Tony, va a haber una colaboración con esta federación que articula todas las asociaciones de Parkinson en España, y lo que queremos es hacer algo muy emotivo, para visibilizar una enfermedad como el Parkinson, que redunda en movilidad reducida, y queremos que no sea una canción más, sino que sea una canción solidaria, una canción que recaude fondos y que al final vayan destinados a una buena causa. I dreamed that I can fly. Sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dreamed that I can feel our hands touching each other while we're walking on the beach. I dreamed that I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. I dreamed that I can fly. As I'm leaving all behind. Sometimes I do believe that I can get out this wheelchair, spread my wings and fly. I dreamed that I can fly. I dreamed that I can fly. sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird, I'm feeling free. Made in Metal con Tony González. Espero que te haya gustado la entrevista con Eternity y todos los beneficios de esta canción I Dream I Can Fly van para la Federación Española del Parkinson. Te traigo una nueva propuesta que es Magic Dance, una banda de Long Island de New York, y regresan con nuevo álbum que se titula Remnant. Este es el proyecto en solitario del cantante y compositor John Siekka. Este álbum ofrece más del sonido característico de la banda en los últimos años, muy parecido a su anterior trabajo New Eyes del año 2018, que ofreció 10 magníficas canciones con claves brillantes, riffs enérgicos y ganchos pegadizos muy memorables. Y les confieso que estos chicos con Remnant se han superado enormemente, pero al mismo tiempo aportan un toque más contemporáneo y distintivo sin perder las bases del rock melódico. El álbum tiene 11 canciones interpretadas con absoluta emoción y convicción genuina, y escuchar las piezas que componen el disco es como emprender un viaje en una carretera nocturna y cálida, siempre acompañado del delicado gusto por las melodías más atrayentes de las que hace gala Siekka. Hemos escogido la pieza Changes por el solo de guitarra y porque pienso que representa la esencia de este disco, pero puedes encontrar canciones incluso que para ti consideres que sean mejores en este disco. Vamos a escuchar Changes. Cause I can feel something in the air. Or something. ya te estoy presentando la segunda entrevista del día o de la noche, según como tú estés escuchando el programa, a la hora que lo estés escuchando. Es a Incurs, quienes acaban de sacar un disco titulado Baska Begin, y es una banda que desde que los conocimos con Elder Sleet, los seguimos. Cuando sacaron su disco Amalur, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo el día que fueron al programa y por qué no en los estudios de Revis Radio, y aunque pasaron 3 años, sabíamos que la banda podía andar con lentitud, pero que su idea era la de continuar hacia adelante, y aquí está Baska Begin. Lo primero que ha llamado la atención es la carátula, las fotos promocionales son magníficas, su música se define claramente como folk y pagan metal. Vamos a escuchar Baska Begin, que es la canción título de este disco. Después nos va a hablar su batería, Asier Amo, nos va a hablar de la letra de Euskotrol Label. Yo iba a decir Euskotrol Label, Euskotrol Label, que es una canción que me gusta mucho y que me da mucha risa, pero ustedes me van a escuchar porque voy a hablar, lo voy a ir entrevistando. Vamos a escuchar Euskotrol Label y después, de nuevo, Asier Amo nos va a hablar de Pachi Porroy, y ustedes sabrán quién es Pachi Porroy, y vamos a escuchar a Pachi Porroy. Y con eso cerramos esta entrevista con Incurs. Hay canciones que me han causado sensaciones que no entiendo. Pero antes quiero comentarte, como le digo a todos los entrevistados, ¿qué ocurre? Sí. Que ustedes hacen las canciones y después nosotros nos las apropiamos y según nuestra propia experiencia es que cogemos la referencia. Pero te voy a contar que hay una canción que me ha dado mucha risa, con la que me he reído mucho, pero además después digo, bueno, ¿y por qué yo me río si yo no entiendo lo que están diciendo? Y la canción es Euskotrol Label. Ya lo de Euskotrol me da gracia, ¿no? Porque yo conocía el Euskotren, pero no el Euskotrol. Pues no, es que, hombre, pues mira, es genial porque la canción en sí es una broma. O sea, la letra es ridícula, o sea, es una broma en sí. Viene un poco al... Eusko es el término para definir que es vasco, que es de Euskadi. O sea, es como un gentilicio, por decirlo de una manera. Y en Euskadi hay una denominación de origen, que es el Euskolabel, que es como los productos que son de allí llevan Euskolabel. Pues si tú compras tomates con Euskolabel, son tomates que han plantado pues, a eso, a 20, 30 kilómetros de tu casa. La carne es de vacas de allí. Y entonces, básicamente, pues hicimos una canción que habla sobre cocinar carne de troll. O sea, trolls de nuestra tierra, pues con esa denominación de origen, son recetas, es una receta para cocinar carne de troll, sin más. No tiene ningún misterio más, ni nada, ni ninguna lectura. Oh, Lo que yo no he entendido, y quiero que me lo expliques tú, porque también es una de las canciones alegres, pero no le acabo yo de entender, ya te he dicho, porque la letra se me hace... Sí. Esa que se llama Pachi Porroy. ¿Qué trata Pachi Porroy? Pachi Porroy es un personaje que parece una leyenda vasca, pero es un personaje totalmente inventado por nosotros. O sea, es una historia que me parece recordar que fue una sesión de fotos que tuvimos para Malur, una de las últimas. Y creo que ya está hoy. Sí, creo que fue idea de ayer, precisamente. Y creo que vimos una cabaña en mitad del bosque, porque fue una sesión de fotos en el bosque. Una cabaña hecha polvo, sin paredes y demás. Y entonces dice, mira ese, parece la cabaña de Pachi Porroy. Pachi Porroy significa literalmente Paco Porrón, ¿no? O sea, es como un nombre inventado, o sea, como, yo qué sé, pues, Aniceto, no sé qué, o sea, es un, no sé. Y entonces, pues, en plan, en broma, fuimos todos inventándonos un personaje en grupo y nos íbamos inventando un pasado, una historia, pues al final es un ermitaño que vive en el bosque y pues está todo el día drogado, comiendo setas y elaborando, y alquimista, elaborando recetas suyas. Y entonces, pues vive en mitad del bosque, si le tocas los cojones te la lía, pero si eres buena persona con él, pues te puede enseñar sus secretos sobre setas, cerveza, etc. Es un personaje inventado. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Asalto Mata Radio Rock.com. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Y este es mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es ese momento en el que yo hablo sobre cualquier tontería. Y hoy te voy a hablar de la suerte. ¿Qué es la suerte? Con suerte hay quien nace, pero la suerte también se hace. Es triste decirle a alguien que le fue bien cuando para lograr sus sueños dejó sueños enterrados. Hay quien piensa, tú tienes suerte, has logrado establecerte en otro país y vivir, pero nada. Se trabaja en cualquier cosa, se va progresando poquito a poco. Algunos años pasan hasta que levantas cabeza. Y si estás en España, pasan los años y aún no logras levantar cabeza del todo. Primero la crisis, después el COVID, después cualquier pretexto. ¿Qué suerte tuviste? Me siguen diciendo a mí y te siguen diciendo tal vez a ti. Pero yo tengo 3 trabajos y te repiten, pero qué suerte. Y le dices que trabajas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y responden, sí, pero has ido a Francia, has ido a New York, a Londres. Les dices que quieres que te busque trabajo y con cara de espantapájaro te dice, ¿trabajar yo? ¿Quién te dijo que yo quiero trabajar? Yo lo que quiero es irme de aquí, sobre todo para los que están en Cuba. Pero mientras no se van, no lo intentan. Siguen diciéndote que suerte la tuya, suerte de poner el lomo y la cabeza, de saber adaptarte, de hacer amigos, de aprender otro idioma y cultura para los que se fueron y están viviendo en un país donde no es su idioma natal, de capacitarse, de estudiar, de homologar títulos, de seguir capacitándose, de sacrificarse. ¿Suerte? Yo sí te lo digo, esto se llama suerte, pero también se llama coraje, fuerza, determinación. Suerte, no tener a la familia cada día, cada fiesta, cumpleaños, nacimiento, y hasta en la muerte a veces no puedes estar. No puedes tener a los amigos de siempre, a esos que con solo llamar por teléfono, ante algún problema aparecían. Aquí tienes un problema y resuélvelo como puedas. Mi destino no fue el tuyo. Vivo mejor, pero te extraño más de lo que me extrañas tú. Así que piensa que es suerte, piensa que es coraje, piensa que es determinación. Pero si no has tenido suerte, es porque no la puedes esperar más. Tienes que comenzar a hacer tu propia suerte. Esto fue Tony González y su momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Espero que te haya gustado esta entrevista con Incurse. El disco se llama Baska Begin y seguro que te va a gustar. Busca lo que te va a gustar. Mientras tanto, continuamos ya con música. Y esto, lo que estás escuchando de fondo, es el disco del año 2020 de Arayan Pat. El disco se titula The Marble Gates of Apeiron. Es el octavo disco de los chipriotas y sale por medio del sello Pitch Black Records. Desde el comienzo dejan claras sus intenciones conservadoras dentro de un heavy metal con poco power. La producción es muy buena, de eso no hay duda. Tan solo he de añadir que toda banda tiene momentos de lucidez y otros en lo que les cuesta más. Desde luego es evidente que aquí les ha faltado redondear algunos temas. Hemos escogido The Cardinal Order porque es la más orquestal del disco y me agrada el ambiente de oscuridad de algunos pasajes. Es un disco que tiene sus altibajos, pero estoy seguro que tanto lo que estás escuchando de relleno como The Cardinal Order son piezas que te van a gustar. Vamos a escucharlo. Sub esse romano pontifici omni humane creature declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis. Thank you. ya la música de Invisible Horizon es la que está sonando. El disco es del año 2020, se titula Defcon 1. Cuando comencé a escuchar este disco, yo pensé que era una banda de power metal. Sin embargo, a mitad de Roll the Dice, hay un riff de guitarra que marca un cambio potente, casi thrashero. Y entonces sabes que a partir de aquí cualquier sorpresa será agradable y encontrarás canciones atrevidas en sus cambios, algunas casi osadas, y que será una propuesta fresca. Tres músicos que eran amiguetes desde hacía tiempo decidieron formar un grupo en el año 2019 en Turín, Italia, y así nació Invisible Horizon. Vamos a escuchar esta canción de la cual te mencionaba, Roll the Dice y Topless, y estoy seguro que te van a gustar también. la nueva ola del thrash metal parece hacerse más grande según pasan los años. Por todo el mundo tenemos a bandas jóvenes que siguen refinando el estilo con riffs más rápidos y complejos y producciones más afiladas. Hoy metemos a la gramola el cuarto trabajo de los australianos Harlot, The Treatise of the Final Age. Son 10 pistas llenas de energía y desenfreno que no te van a dejar indiferente. La batería y las cuerdas forman una pared de sonido infranqueable, una apisonadora que arrasa con todo. La producción es excelente para el estilo que tocan. Los tonos de guitarra hacen que los riffs brillen, resaltando las notas agudas de los mismos, mientras que las más graves se integran en la sección rítmica perfectamente. Vamos a escuchar esta pieza que se titula As We Breathe. queridos amigos. Esto fue Made in Metal y yo soy Tony González. Y nos vemos aquí la próxima semana. Chao.